Hola, hola, buenas tardes, queridos, queridas. Encontramos unos anteojos. Chicos. Encontramos unos anteojos. ¿Alguien perdió los anteojos? Bueno, hoy está movida la plaza, está digna, porque vino Mirta. Ahora dentro de poco va a haber Mirella también. Bueno, los anteojos los tiene Olga Morales. Bueno, hoy la plaza empieza a estar funcionando. Bueno, como siempre, les decimos que estamos muy contentas que estén ustedes acá. El motivo principal son los 30.000 detenidos desaparecidos. Es el pedido de que se abran los archivos. Seguimos insistiendo y que además que los sueños de nuestros hijos e hijas se cumplan y que es que en la Argentina haya justicia social. Justicia social es que toda la gente se bien, vida digna, comida, cerveza, agua por todo el país, vivienda. Y todo lo que tenemos nosotros y que le falta a tanta gente. Así que es el motivo mayor. Después todos los motivos que ya están pasando en la Argentina, con todos estamos consustanciadas, las madres, los acompañamos. Y hoy además hay muchos expresos políticos acá. Muy lindo eso de juntarnos, ¿no? Así que bueno, vamos a igual a decir un poquito que ayer se cumplió alguna fecha de cumpleaños de Susana Zaldúa. Entonces, que ella sepa desde dónde está, que la seguimos recordando tal cual. También queremos decir que sigue la represión en las provincias. Recién le acaban de llamar de Salta, que está en una situación lamentable y que están como para reprimir. Así que estemos atentos porque la policía y los servicios de represión, los que vieron que ahora el propio gobierno nacional hizo su fuerza de choque con los piqueteros, qué vergüenza, ¿no? El propio, ya teníamos a Bernie y teníamos la Gendarmería. Chicos, los que quieren conversar se pueden ir a Plaza Francia, está tan hermosa. Chicos, los que tengan ganas de conversar, vayan a Plaza Francia. Que era simpático decir así, ¿no? Bueno, decirles que el tema de la finita de esta arcoíris está grave, porque la jueza, además, es una jueza mujer, quiere que se reencuentre con sus familiares que abusaban de ella y meter presa a la madre, que está protegiendo a su hija. Así que realmente nos da vergüenza, nos preocupa que en Argentina las juezas son las que provocan que cuando va a denunciar una madre el abuso sobre su hija o hijo, encima los quieran entregar a los abusadores. Pero ya vamos a cambiar esto, ya vamos a cambiar. Bueno, hoy yo quisiera que hablen, el amigo nuestro que va a declarar, Carlos Loza. ¿Está por ahí Carlos Loza? Venga, amigo mío, cuente un poco de este juicio. Porque las relaciones son fluidas. son su vida. ¿Qué dices, querido? Hay distancia entre ustedes. Vamos a ir contando porque los juicios son... primero hay que ir a acompañar para que los jueces que tienen ganas de hacer justicia que estén apoyados y acompañados. Y los abogados y principalmente los testigos. Sin los testigos no hubiéramos puesto preso a nadie. Así que bueno, estar todos juntos y saber que todavía hay que estar en tribunales. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nosotros estamos siguiendo el caso de Sandoval después de una prolongada paciencia, ¿no? Desde el 2012 que está pedido la extradición a Francia y recién, casi 8 años después, a finales del 2019, fue extraditado. En el mes de septiembre comenzó el juicio, es el único imputado por un solo caso, el de Hernán Abriata, porque los tribunales de Francia decidieron que ese solo caso autorizaban para ser juzgado. Y los otros 595 que había pedido el juez, bueno, siguen ahí. Bueno, el juicio, después de las provocaciones de este genocida, de las amenazas, de querer deshacerse de su relación, ¿no? Era un funcionario público, no era un policía él. Él era un funcionario público, así que podría ser de alguna repartición, ministerio, todo. Y bueno, durante el desarrollo de los testimonios se fue comprobando que él era mucho más que un funcionario público. Y bueno, y varios testigos lo han reconocido, tanto en la ESMA como también fue reconocido en Coordinación Federal, pero ese es otro juicio que tendrá que hacerse. Y ahora viene la parte, terminaron las testimoniales, viene la parte de la ampliación de indagatoria, que estamos preparados para recibir todos los testigos, ¿no? Estamos preparados para querer descalificarnos, para haber contradicciones en los testimonios, y bueno, todo eso. Pero nosotros seguimos porque también hay una familia en pie de lucha desde hace 46 años, ¿no? Desde el primer habeas corpus que se presentó a menos de 48 horas de producir el hecho, el 30 de octubre del 76. Y bueno, su madre, sus hermanas, sus familiares siguen y seguimos acompañándolos, los que fuimos compañeros de Hernán. Y ahora entramos en esta etapa de ampliación de indagatoria y luego en la etapa de los alegatos. Por supuesto que nosotros vamos a pedir la máxima pena y vamos a, para eso venimos luchando, ¿no? Para que se esclarezca este hecho y para que también pueda ser indagado por los demás hechos. Así que continuamos con el apoyo de todos ustedes, muchos compañeros y compañeras que han asistido a los juicios. Tenemos que siempre hacer denuncias porque nunca estamos conformes con todo, porque este tribunal impidió al medio La Retaguardia que pudiera transmitir sin importarle nada de los familiares, de las personas que están siguiendo ese juicio desde el interior del país o del exterior, que es la única forma de acercamiento. Bueno, este tribunal decidió anular esa posibilidad. El carácter de oral y público quedó vigente para más adelante. Así que a pesar de todo eso, vamos a avanzar y estamos avanzando para que se lo condene a la pena máxima. Bueno, yo quería hacer una invitación breve, especialmente cuando sea el momento del alegato, pero en este preciso momento, para que los compañeros, que los veo acá, compañeros militantes de Mercedes-Benz, que tienen 14 compañeros desaparecidos por esta empresa multinacional, uno, los que promovieron el golpe, ¿no? La otra historia que falta contar, o sea, porque sabemos mucho de los militares, pero no sabemos las reuniones que realizaban las cámaras empresarias para hacer desaparecer a los cuerpos delegados, comisiones internas, delegados de base, sindicatos en lucha, que son la amplia mayoría y que muy poco se conoce y que tampoco se conoce lo que Norita nos explica siempre, que la deuda externa se origina en ese genocidio. y la estatización de la deuda no es más ni nada menos que lo que estamos padeciendo hoy. O sea, nos incorporaron al Fondo Monetario Internacional, empezaron a monitorear a la Argentina y hoy padecemos esto. Los compañeros de Mercedes-Benz quieren hacer una invitación, así que yo les concedo la palabra. Gracias, compañeros. Sí, como dijo el compañero, ¿qué tal, Norita? Te traigo el saludo de la Tincunaco, de la radio Tincunaco también. Como dijo el compañero, hemos logrado con la lucha, los compañeros trabajadores de los 70, los delegados de la Mercedes-Benz, han logrado que se revoque el sobreseimiento que había dictado la jueza Bence en primera instancia. La Cámara de Apelaciones dijo que se tiene que juzgar el gerente Trassengrund, que es un genocida empresarial, que tiene 17 desaparecidos en la empresa Mercedes-Benz. Esto no es una cosa del pasado, como siempre decimos, es una cosa actual. Esas mismas empresas se siguen beneficiando del hambre del pueblo. Hoy los trabajadores del 70, los trabajadores del Mercedes-Benz que están aquí presentes, van a hacer un reconocimiento porque los compañeros fueron todos perseguidos y desaparecidos en octubre de 1977. Así que hoy vamos a hacer un acto en la placa que está en Puerto Madero, al frente de lo que eran las oficinas de Mercedes-Benz, en Juan Avanzo, y no recuerdo la otra calle, vamos a ir de Azucena Villaflor, muchas gracias, vamos a ir para allá, desde aquí, así que agradecemos mucho la atención y tenemos que luchar todos juntos para que esos genocidas empresariales sean juzgados, y no solamente que sean usados como monedas de cambio por la puja que hay hoy en día, ¿no?, con la deuda externa y con todo esto, por ahí que nos quieren decir, bueno, le damos esto, vamos con Trassengrund, vamos con Blaquier otra vez, lo vamos a peritar otra vez, que la Secretaría de Derechos Humanos dijo que no se podía juzgar, eso hay que revertirlo, Blaquier tiene que ser juzgado, igual que Massot, pero tenemos que estar atentos para que eso no sea una moneda de cambio para quedarnos callados con lo que pasa hoy, como estamos haciendo. Así que seguimos luchando, muchas gracias, compañeros. Vamos después a entregar esta ofrenda floral y los compañeros de Mercedes-Benz están presentes. Gracias a Mirta. Y a Norita, por supuesto, gracias Norita. En la radio Trincunaco, la sala de producción se llama Nora Cortiñas. Muchas gracias. Bueno. Ahora vamos a invitar al doctor Merlo, era Merlo, ¿no? Sí, de Rodríguez. No, no. ¿Dónde está? Por acá. Quiero decirles que le manda un cariño muy fuerte, además de Elia, como siempre, Violeta Costantini, infaltable, está enfermita, así que les mando un gran abrazo. Bueno, buenas tardes, compañeros, y bueno, Norita siempre ella nos invita a hacer uso de la palabra, y bueno, un poco por la situación de la salud en capital y en provincia. En provincia hay novedades muy buenas, pero esas novedades se dieron gracias a la participación y más que nada a los pediatras del Hospital Sor Ludovica de La Plata. Se consiguió a través de la Asociación de Profesionales, ICOP, que se implemente la nueva ley del residente, en la cual se soluciona un problema salarial y también de condiciones de trabajo, reduciendo las horas de guardia. Pero acá el planteo de los pediatras del Sor Ludovica fue ejemplar. Primero que ante la llamado a concurso para la residencia, de quienes aprobaron el curso, se presentaron de 25 nada más que 4. ¿Y por qué se presentaron 4? Bueno, es por las condiciones salariales, y eso llámese Fondo Monetario Internacional, y por las condiciones que se encuentra el Hospital Sor Ludovica. Acompañando la decisión de los residentes, todos los instructores residentes renunciaron. A Quisiló no le quedó otra que aprobar la nueva ley de residencia. Eso en provincia está bien visto, está bien, le va a servir a los residentes, pero el problema es el basamiento en la formación de los profesionales. ¿Quiénes nos van a atender el día de mañana? Ese es el problema. Y en Capital, lamentablemente, los residentes siguen en huelga, no son atendidos por el ministerio y aparte están sufriendo aprietes muy fuertes, amenazas. En el día de ayer se juntaron los residentes de Garrahan y todos los residentes de Cava, hicieron una cosa muy ingeniosa, RCP, es decir, resucitación cardiopulmonar a la salud pública. Eso es lo que hace falta porque es la realidad. Y los chicos, la verdad, que tienen mucha interés, mucha dignidad, porque en todos los hospitales lo están apretando. Ayer, en esa gran concentración, faltaban todos los residentes del Hospital Roca. ¿Por qué? Porque el director del Hospital Roca fue muy explícito, se santilló a todos. Bueno, nosotros desde la gremial, en Charlá, apoyamos a todos los residentes y no lo dejaremos solo, tiene nuestro paraguas que lo estamos protegiendo. Bueno, esa es la situación, compañero, y tenemos que apoyarlo a toda esa juventud porque son los que no van a atender el día de mañana. Bueno, gracias, Norita. Gracias, Mirtita, por tu presencia y gracias por darnos fuerza ahí con esa actitud para sacar la foto con mucha alegría. Bueno, ahora la Chiqui va a hablar de las causas. ¿Cómo están? Hola. Bueno, nada, dos cositas nada más, no voy a hacerla larga. Estamos pidiendo la libertad de las compañeras mapuches, ¿sí? De las mujeres mapuches. Que bueno, como todos conocen, perdón, me voy a poner por acá. Que como todos conocen, ellas fueron totalmente violentadas, trasladadas para Buenos Aires. La verdad que de un racismo terrible, como se ha comportado el Estado y cómo se sigue comportando, porque están privadas de la libertad aún todavía, ¿sí? Imputándoles hechos que, bueno, que obviamente que no cometieron. Eso por un lado, eso es urgente, ya libertad ya a las compañeras mapuches, ya. Por otro lado, invitarlas el lunes, que va a haber una olla en frente a tribunales, ¿sí? Son vecinos de Córdoba, ¿sí? Son del barrio San Antonio, del barrio Inaudi, que bueno, que lo que están haciendo es tratando de que la causa por ambiente, por defender su ambiente, por no contaminación, vaya a la Corte Suprema, quieren tener una audiencia con la Corte. Así que vamos a estar, todos están invitados a comer el lunes al mediodía en el frente a tribunales. Así que los esperamos, traigan sus utensilios para comer. Sí, vamos a hacer una olla vegetariana. Bueno, después... ¿qué otra cosa más? Estamos peleando contra el tema de abusos, ¿sí? Y recuerden que el 19 de noviembre se va a organizar también el día contra el abuso sexual en la infancia. Así que vamos a ir diciendo de qué manera vamos a ir organizándonos. Muchas gracias, Nora. Bueno, voy a tomar a partir del tema que tiró Chiqui, porque mañana en Plaza, acá mismo en Plaza de Mayo a las 18 horas, se va a hacer una barrera humana feminista en defensa de Arcoíris y de su madre, que quieren ponerla presa, que quieren volver a revincular a la niña con sus abusadores en los tribunales de La Rioja, porque los tribunales de Capital se declararon incompetentes. Entonces está en riesgo la libertad de la madre y está en riesgo la vida de la niña, que quieren revincularla con los abusadores. Así que mañana a las 18 horas vamos a estar acá en Plaza de Mayo, necesitamos muchos cuerpos que acompañen para armar esta barrera. Eso por un lado, y cuerpas. Por el otro, hoy se está produciendo en este momento el juicio por justicia por Telma Fardín y por todas las infancias abusadas. El caso de Telma es un caso emblemático y está siendo juzgado en Brasil en este momento D'Artés. Después de muchas dilaciones se logró que llamara el tribunal a D'Artés para que declarara en forma presencial en Brasil. Así que en este momento se está produciendo este hecho. Por ahora no sabemos porque todavía no terminó la audiencia. Y ayer hicimos una actividad en defensa de la cultura contra el desfinanciamiento de la cultura en nuestro país, que corre un riesgo gravísimo. Sostuvimos una jornada durante 6 horas frente al Congreso, pero el Congreso está silencioso, el Senado no responde, no abre sus puertas y no sesiona, parece que están cansados, no quieren laburar mucho. Entonces, estén atentos, atentas, atentes, porque la semana que viene haremos acciones seguramente más radicales de las que venimos haciendo, porque los tiempos se acortan. Muchas gracias. Bueno, no, Mirta quiere hablar, que se quiere comunicar después de tanto tiempo, pero hoy no tiene mucha voz y entonces, Bueno, a ver. Sí, lamentablemente. Bueno, sí, pero yo sé cuánto es la batería que queda. Que no es mucha, pero no quería dejar de decirles que el hecho de estar acá me refuerza un poco mis energías y mis posibilidades, creo yo, el de espíritu de posibilidades, de poder seguir un poco más luchando por querer saber dónde están nuestros hijos, nuestras hijas, que hace tantos, tantos años que nos vemos, y dónde están los bebés que no sé quién trajo esto y llegó a mis manos en esos momentos, hace un rato. Y para mí esto significa un retroceso, digamos. Así comenzamos nuestra búsqueda de nuestras hijas embarazadas, preguntándoles dónde estaban con sus bebés. Y hoy me encuentro que seguimos buscándolos y no tenemos ninguna respuesta. Yo ya había cumplir el centenario dentro de poco. Y digo, ¿será posible que los que son más jóvenes que yo sigan también en esa búsqueda sin respuestas? Y realmente me sentí muy afligida, muy apenada por tanta incomprensión de los jueces, de quienes tienen que imponer la justicia, de dónde se tendría que saber la verdad de lo que ocurrió en este país. Porque mientras no haya justicia, habrá seguido y seguirán habiendo penas, angustias, y recuerdos inolvidables y seguiremos viviendo en una cornisa que no sabemos si vamos a caer al fondo o vamos a poderla cruzar. Pero de todos modos, hoy para mí también ha sido un día feliz. Feliz de poder haber estado acá con ustedes y compartido esta ronda de los jueves y en su presencia podernos comunicar de alguna manera, ya sea con la palabra o con los sentimientos. Así que gracias por esos momentos de felicidad que también nos dan, porque no sabemos apreciar lo que ustedes hacen acompañándonos a todas nosotros, las madres que buscamos a nuestros hijos. Gracias y un abrazo infinito a todos y todos. Bien, bien, Mirka, bien, bien, bien. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Bueno, les voy a leer otra cosa que me dieron urgente, un llamado. El 20 del 10, alrededor de las 12, el gobierno de la provincia de Buenos Aires vuelve a reprimir al barrio La Resistencia en La Matanza. Está muy perseguida la gente, que está desesperada por la vivienda y parece que fueran delincuentes. Los persiguen como si fueran delincuentes igual. Bueno, dice, 400 familias, la mayoría mujeres y niños, que estaban tratando de volver a armar el comedor que tenían en el barrio. Ahora, convocan urgentemente a organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. Ruta Provincial 1001 y Coronel Conde, vecinas y vecinos del barrio La Resistencia, que dicen tierra para vivir. Bien claro, ¿no es cierto? No están haciendo la revolución todavía. Lo que quieren es tierra para vivir. Bueno, vamos a decirle al doctor Zambrano también que nos hable un poco del estado de la salud acá en... Nosotras somos un exponente del estado de la salud. Sobreviviente. Ustedes alguna vez escucharon la canción de este chico amigo nuestro, sobreviviente. Bueno, Heredia. Sí, sobreviviendo. Así hacemos nosotros. Todos los días nos tomamos la pildorita. Gracias, Lorita. Gracias, compañeros. Es importante hablar de la salud más allá de los médicos y del sistema sanitario, porque hoy acá y en el mundo hay una amenaza cierta a la salud humana. Han aparecido en varios lugares del mundo, debido a la deforestación, al maltrato climático, casos de cólera. El cólera es una de las 5 peores enfermedades infecciosas que existen. 5 enfermedades que se las creía erradicadas pero vuelven. Que son la fiebre amarilla, el tifus exantemático, no la fiebre tifoidea, es el tifo de las trincheras transmitido por los piojos, el cólera, la peste bubónica y la viruela. La viruela hacía rato que estaba erradicada, ahora apareció un pariente muy próximo y de muy mal augurio, de muy mal futuro para nosotros, que es la viruela del mono. Pero esto incluso va más allá de la propia burguesía, que ha abierto una caja de Pandora. O sea, Nosotros responsabilizamos a los gobiernos, pero la guerra, la hambruna, el desastre ecológico, las invasiones, las amenazas de bombas atómicas, la tensión que vive la humanidad, las migraciones, el maltrato, las muertes a los que quieren cruzar el Mediterráneo, a los que quieren llegar a Estados Unidos, todo esto atenta a la salud humana. La tarea de los médicos, digámoslo, es recauchutar, emparchar a las personas que viven bajo el sistema capitalista. Pero la solución no está en la medicina, está en cambiar el sistema, digámoslo una vez por todas. Bueno, compañero, esa es mi reflexión. Y hay que agregar otra mala noticia, que el IOMA, que es la obra social importantísima de la provincia de Buenos Aires, está de paro, lo que afecta a 300.000, más de 300.000 afiliados. Algo parecido a lo que pasa también acá en la ciudad con los más de 300.000 afiliados de la OSMA. Y aquí sí tienen responsabilidad directa los gobiernos, tanto de la RETA, como el de Kicillof, como recién decía el compañero Merlo. Esto tiene responsable, o sea, el sistema existe, pero los que lo defienden y lo aplican, y los que aplican el Fondo Monetario y el ajuste y la puta que lo parió, son políticos concretos. Perdón por el exabrupto. Gracias, compañero. Bueno, hoy tenemos también la visita de la hija de Berta y nos va a contar un poquito sobre su mamá que fue asesinada y que seguimos pidiendo justicia. Bueno, muy buenas tardes. Siempre es pues, un honor estar en este territorio de lucha por la justicia y bueno, estar con todas y todas en esta plaza. Bueno, comentarles que ya hemos cumplido más de 6 años en Honduras de lucha por la justicia para nuestra compañera Berta Cáceres y decir que pues aunque tenemos una situación seguramente un poco mejor en Honduras, tenemos la claridad por las luchas que se han hecho en toda el Avia Yala y también fuera en todo el sur global, que pues estos procesos no terminan con tener un gobierno que sea progresista en ciertos términos, porque sabemos que la batalla real y la disputa que tenemos, sobre todo las comunidades indígenas negras en Honduras, tiene que ver con desmantelar un sistema económico que está basado en el extractivismo, que está saqueando los territorios y que pues prácticamente se ha creído dueño y amo de las tierras, de los bosques, de los ríos. Y sabemos que esa es una gran lucha que escapa de las dimensiones incluso de lo que es Honduras, que escapa muchas fronteras, lamentablemente, y pues que en ese sentido la batalla va a ser muy difícil. Nosotras hoy a 6 años de una lucha muy fuerte, que ha sido acompañada también en la solidaridad de muchas personas de todos los lares del mundo. Decir que lamentamos que a pesar de todos esos esfuerzos, hoy los autores intelectuales de su asesinato plenamente identificados en Honduras, miembros de la familia Talasabla, banqueros, que también se creen dueños y señores de nuestro país porque tienen mucho dinero, porque ponen y quitan políticos a su antojo, siguen impunes y el Estado de Honduras no ha querido hacer nada para investigar realmente quién, investigarles y pues poderles llevar a un juicio. Eso es muy triste para nosotras porque sabemos que la memoria de nuestra compañera Berta Cáceres es muy grande y que pues está muy presente en el cotidiano de las luchas que se hacen por transformar nuestro país y seguramente en otros territorios. Decir que también en Honduras estamos luchando por desmantelar un sistema que no es de justicia, es un sistema de impunidad, porque no solo mantiene impune a estos criminales, sino que también no ha hecho nada para revertir la concesión ilegal que se dio sobre el río Hualcarque, por el que también murió nuestra compañera Berta Cáceres, porque también esa impunidad va más allá y sabemos que otras compañeras, compañeros, organizaciones también que defienden los territorios están siendo perseguidas por ese sistema de justicia. Por cierto, también estamos promoviendo una acción de solidaridad con la Organización Fraternal Negra de Honduras. Su coordinadora Miriam Miranda está queriendo ser criminalizada, diciendo que secuestró a personal del Ministerio Público, que es parte del sistema de justicia en Honduras, por exigir la aparición con vida de los compañeros garífunas que tienen más de un año de ser desaparecidos, que fueron secuestrados por la policía. Entonces, también sabemos que hay un sistema económico internacional que ha financiado no solo la implementación de proyectos que despojan a las comunidades de su territorio, sino que realmente, y lo hemos comprobado en la búsqueda de justicia de nuestra compañera Berta Cáceres, que está financiando la criminalidad, está financiando las ejecuciones extrajudiciales, y que ¿de dónde son? Son de Holanda, son de Finlandia, son de Alemania, países que supuestamente respetan los derechos humanos. Entonces vemos que es una farsa y que tenemos que unirnos como pueblos también para que ese financiamiento que está generando la muerte no continúe, y evidenciar lo que realmente están haciendo estos bancos internacionales, estas corporaciones. Y bueno, yo solamente agradecer por estar aquí. Sabemos que también la lucha feminista es muy urgente e importante en todos los lugares. En Honduras nos sentimos, yo les digo, a 1000 años luz todavía, ¿verdad?, de conquistar muchos de nuestros derechos. Pero ahí vamos dando la batalla, y pues siempre vamos a tener de referente esa fuerza que se gesta por todo el continente para también evidenciar no solo la impunidad que se vive, sobre todo hacia las mujeres, sino también los esfuerzos para construir nuestras propias alternativas de vida, nuestros proyectos de vida y de justicia. Así que bueno, muchísimas gracias y mucha fuerza también aquí a toda la gente de Argentina por esas batallas que están dando, porque sabemos que también están enfrentando a esas grandes corporaciones y a este sistema financiero internacional que es criminal. Y mucha fuerza y mucha admiración. Vuelta presente, ahora y siempre. Bueno, seguimos con el segmento internacional, porque abajo de este ceibo, todos los jueves, Norita y Mirta nos muestran que acá tenemos un faro de justicia que se irradia. Yo vengo a hablar porque acá en la Argentina ustedes saben que se tramita la querella contra los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Y vengo a contar y a pedir la solidaridad de todos ustedes en relación a la lucha que están llevando por los niños robados. Precisamente, y siguiendo lo que decía Mirta, el método de robar niños fue una de las características de apropiarse de niños y de bebés, primero de las rojas y luego como método que continuó después de la muerte de Franco también con relación a las mujeres vulnerables, ¿no es cierto? Este 23 de octubre a las 12 horas hay una concentración frente al Congreso de los Diputados en Madrid pidiendo que se desparalice la aprobación de la ley de bebés robados, que además de permitir la investigación, pide también la creación de una fiscalía especializada en el tema. Entonces, les pido la solidaridad de todos ustedes, que lo difundan entre sus conocidos, el 23 de octubre, que se apruebe la ley de bebés robados en España. Gracias. Yo les digo, para que entiendan, cuando dicen que tiene que ver la deuda con los 30.000 desaparecidos, tiene todo. El plan era sacar a todos los que molestaran y para que todos los que luchaban no pudieran luchar más. Así que seguimos firmes. Hoy no hacemos la colecta, ¿no? No. Hoy no hacemos, ¿no? La colecta. Era, ¿cómo era? 100 pesos cada uno, 50 pesos para pagar la deuda externa. Nosotros, para que nos reunimos acá y juntar para pagar la deuda. Pero hoy no, ¿eh? Guarden las monedas que traían. yo ya pagué hoy. Compré un litro de leche, compré medio kilo de pan, un poquito de aceite. Y bueno, ya fue todo mi aporte. No, yo pensaba que íbamos a seguir el segmento internacional, porque la deuda, como se acaba de decir, en Honduras está presente, aquí está presente, en Mercedes-Benz está presente, en los niños robados, hasta en España. Y venimos hace un par de semanas hablando del pueblo de Haití y la deuda que tenemos con ellos, por el tremendo esfuerzo que han hecho desde hace más de 200 años de protagonizar realmente la primera revolución antiesclavista, anticolonial, anticapital, antiimperialista, antipatriarcal incluso. Y en este momento nos necesitan. Entonces hoy sí tenemos información un poquito más precisa y tenemos dos citas de honor. Son los primeros en ser invitadas. El 31 de octubre, lunes, vamos a ir a la embajada de Estados Unidos, porque Estados Unidos está preparando, está avanzando en este momento una nueva profundización, podemos decir, de la ocupación de este país. Y el 31 de octubre en Haití es una fecha muy importante. Se conmemora el asesinato de un líder de la resistencia a la ocupación estadounidense en 1919. Estados Unidos ocupó directamente Haití entre 1915 y 1934. Y si te cabe alguna duda de que esa ocupación también tiene que ver con la deuda, hay un extraordinario artículo en el New York Times, en castellano, en junio de este año, que te explica con lujo de detalle el pedido que hizo el Citibank, entonces tenía otro nombre, pero el pedido concreto que hizo para que los marines fueran a Haití, 1914, diciembre, para ayudarles a rescatar las reservas de oro que tenía el Banco de Haití. Están todavía en Nueva York, en las bóvedas del Citibank. Los marines, lo tomamos bien, aprovecharon y se quedaron hasta 34. En este momento, el pueblo haitiano sigue en las calles todos los días, reclamando no solamente que se vaya del gobierno, que no fue puesto por ningún haitiano, sino por la embajada estadounidense, canadiense, francesa, digamos lo mismo de siempre, la ONU, la OEA. O sea, es un gobierno absolutamente ilegal, ilegítima, que ahora ha tomado la osadía realmente de pedir una intervención militar en Haití. 31 de octubre, todavía no sabemos el horario, pero le esperamos todo frente a la embajada de Estados Unidos para decir no, no a esta ocupación. Otra cita de honor el próximo jueves, 27 de octubre a las 11 de la mañana, frente a Cancillería. ¿Por qué? Habrá una reunión de cancilleres de toda América Latina y el Caribe y de la Unión Europea, CELAC con la Unión Europea. Ellos quieren discutir otras cosas. Nosotros tenemos una cita de honor con el pueblo de Haití para estar allí, para reclamar a todos manos fuera de Haití. El pueblo haitiano está perfectamente capaz de resolver sus propios problemas y discusiones. Y eso es lo que nosotros necesitamos estarles apoyando. Así que les invitamos estas dos citas de honor el 27 jueves, la próxima semana, a las 11 de la mañana frente a Cancillería, y el lunes 31 de octubre frente a la embajada. Vengan todos. Necesitamos apoyo, necesitamos brazos solidarios para Haití. Y para avanzar en eso tenemos también una cita hoy mismo. Cuando terminamos la ronda, si les parece, sacamos la bandera y les mandamos todos una foto solidaria al pueblo de Haití esta misma tarde. ¿Puede ser? Vamos. Adriana, Bueno, no importa los turnos. No, tenemos burocracia. ¿Vos decís? Bueno, como todos los jueves, gracias por quedarse a escuchar los recordatorios. Que los recordatorios son historias de vida de nuestros compañeros y compañeras y de los hijos de las madres y las hijas. Por eso agradezco que estén para escuchar los recordatorios también. Los recordatorios que nos acerca Mirta todos los jueves. Adriana Lidia Corbli, la turca, 31 de marzo del 61, 31 de marzo del 77. En diciembre de 2004, el equipo argentino de antropología forense identificó sus restos, que se encontraban como NN en una fosa común del cementerio de Avellaneda. Los mismos serán inhumados el viernes 18 a las 11 horas en el cementerio de la Chacarita contra el olvido. Familiares y amigos, lugar de encuentro, capilla, entrando por Jorge Newbery. Es un recordatorio que fue escrito hace unos cuantos años. Adriana Lidia Corblit, presente. Marcos Leder, Mauricio Leder. Secuestrados por la dictadura militar el 17 de mayo de 1977. A 28 años de esta infamia, aún permanecen desaparecidos. En su recuerdo, los amigos y vecinos realizarán un acto público. Hoy, 17 de mayo, 19 horas, Valentín Gómez y Ecuador. En caso de lluvia o mal tiempo, el acto se realizará en el templo de la Iglesia Bautista, Ecuador 730. Marcos Leder y Mauricio Leder, presentes ahora y siempre. Hola, hola Luna, gracias por el espacio. Me da, como me genera mucha ironía cuando escucho los apodos como la turca, porque acá llegaron de allá escapando los genocidios del Estado turco principalmente. Y la ironía es como acá se recibió por la embajada de Turquía y los que fueron afectados por el genocidio que hicieron los turcos se llaman los turcas, es la ironía histórica. Y relacionado con eso, pasaron 100 años de esos genocidios, pero todavía hay una negación en Turquía y esa negación también trae más genocidios, y ahora el genocidio es contra el pueblo kurdo en Turquía y en otros lados también. Y no solo por el Estado turco, sino por el Estado República Islámica de Irán. También quería un poco actualizarles de la situación en Irán primero, que ahora me llegan las noticias que llegaron a 201 personas que fueron matados en las manifestaciones y 20 de ellos son menores de 18. Y además de las represiones en Irán, también Turquía está atacando en las zonas en Irak, norte de Irak, que es el sur de Kurdistán para nosotros, y están usando armas químicas y todo eso ya está trabajado también el equipo forénsico antropológico en Argentina, que también apoyan a la búsqueda de justicia y a la búsqueda de denuncia del pueblo kurdo que está recibiendo un genocidio silenciado en todos lados. Y bueno, últimamente quería solamente traerles que la semana pasada, justo que fuimos al encuentro plurinacional acá en Argentina, que hicimos parte de esa llamada de las mujeres, digamos, desde plurinacional, desde Abyal hasta Kurdistán, sonó en todos lados, pero antes que fuimos con mucha pena, porque asesinaron una de las nuestras compañeras, que era parte de la Academia de Genealogía, la asesinaron en el norte de Irak con 5 balas a la espalda. Eso está para mí lo que simboliza nuestra situación en este momento. Pero seguimos luchando, seguimos resistiendo en todos lados y les pido toda su solidaridad informándose de la situación actual que está pasando allá. Hay una página de web que se llama KurdistanAmericaLatina.org. Pueden mirar, actualizarse de qué está pasando y no quedar callado y no dejar que suceda ese genocidio silenciado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, cortito, mi nombre es Giselle Eiriz, soy hermana de Gabriel Eiriz, asesinado en Pilar el 8 de octubre de 2013. Hace 9 años que con mi familia venimos exigiendo justicia. A Gabriel lo mató el negociado mafioso de la policía de Pilar, del municipio de Pilar y de privados de la zona. Él denunciaba estas fiestas clandestinas que se hacían al lado de la casa quinta de él y no sabiendo con quiénes se enfrentaban, organizando a los vecinos y vecinas que también el municipio tenía y tiene todavía muy abandonado el barrio, es una zona liberada absolutamente. Lo mataron, lo amenazó una policía de la federal y lo fueron a matar como le dijeron, le cayeron en la casa, le dieron un disparo en la cabeza, lo mataron. Hasta el día de hoy no tenemos ningún tipo de justicia, solamente pudimos sentar al banquillo a la policía que lo amenazaba, le dieron 2 años de prisión en suspenso, nunca cumplió la prisión efectiva. Y además esas amenazas se cumplieron, ¿no? Entonces hay que investigar el homicidio, pero el homicidio no se investiga. Más allá de eso, este 8 de octubre, en realidad el sábado pasado pudimos hacer la jornada de memoria, verdad y justicia por Gabriel en Pilar, denunciando todo lo que teníamos que denunciar, exigiendo todo lo que teníamos que exigir. Fuimos a la Plaza 12 de Octubre, en una carta abierta al intendente Federico Achával, le dijimos que íbamos a colocar una baldosa en memoria de Gabriel, mi hermano, en la Plaza Central de Pilar. No tuvimos respuestas de Federico Achával, la policía siempre siguió nuestros pasos, como siempre, a pesar de que le pedimos que no la mande, y instalamos ahí una baldosa en la plaza justo frente al municipio. Nos retiramos y al día siguiente mi mamá, en el Día de la Madre, se enteró que ya no estaba la baldosa. Aparte de faltarle su hijo, aparte de faltarle justicia, le falta la baldosa que trata de construir memoria por mi hermano Gabriel. Entonces hoy estamos tratando de visibilizar esto, estamos haciendo una campaña de recuperación de esa baldosa, de reinstalación urgente de esa baldosa, así que quien quiera solidarizarse con esta campaña, por favor, nada, envíe sus videos, su adhesión, tenemos mail justiciagabrieleiriz@gmail.com y si no nos buscan en las redes, Justicia por Gabriela Eiriz en Facebook, en Instagram, en Twitter o mi teléfono. Bueno, ahora yo me quedo por acá, si quieren me lo piden, pero necesitamos todo el apoyo y la solidaridad para decirle a Federico Achával, que pensaba que no nos íbamos a dar cuenta, que la baldosa había sido retirada, que sí nos damos cuenta y que sigue hablando muy mal de su municipio, que ni siquiera no tiene, o sea, sigue teniendo después de 9 años un crimen impune y además no deja construir memoria por mi hermano Gabriel. Gracias. Bueno, además hoy se cumplen 12 años del asesinato de Ferreira, sin tampoco tener toda la justicia que hay que seguir buscándola. Y ahora vamos a terminar por hoy, seguimos el jueves que viene y como decimos, seguimos insistiendo que se abran los archivos, vamos a seguir todas hasta el último día de nuestra vida exigiendo que ese derretir que tienen de cerrar con 4 llaves el archivo no se va a dar el gusto. Vamos a tener que abrirlos de alguna manera porque queremos saber qué pasó con todos y todas los detenidos desaparecidos y no queremos que en esos archivos donde hay varios políticos que participaron del terrorismo del Estado con la dictadura cívico-militar eclesiástica que queden impunes. Así que vamos a seguir hasta agotar todas las fuerzas. Así que vamos con nuestra despedida. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, todos los chicos caídos por la mala policial asesina, presentes, las mujeres víctimas de genocidio brutal, presentes, y todas las madres que salen luchando contra el gatillo fácil, están y sigamos acompañándolas. Ahora, como siempre, hasta... hasta la victoria siempre, venceremos. ¿Por qué no me hiciste acordar? Los desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Bueno, hasta ahora. Hay el micrófono.